place to go, nothing to do. If you gotta do something, you gotta do something. Believe in yourself, yourself, yourself. Buenas noches, son las 9 y 2 minutos. Bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Buenas noches de nuevo, otra semana más dispuestos a ofreceros la actualidad del mundo del videojuego aquí en los 40 principales. Nuestra cita semanal con los, digamos, momentos de diversión más estimados para todos vosotros. Al menos eso espero. Bienvenidos todos aquellos usuarios, tanto de PC como de consolas. Bienvenidos todos aquellos que tengan curiosidad en los 40 principales de saber lo que algo más del mundo de los videojuegos. En nada os contamos lo que tenemos preparado para el menú de hoy en lo más 40. En cuanto a las noticias, eventos, concursos importantísimos, todo ello en nuestro sumario. La verdad es que es una pasada. Todos aquellos que se habéis conectado ahora mismo, bienvenidos a Game 40. Tenemos que deciros que en el programa de hoy tendremos las noticias que han ocurrido en estos 7 días. Analizaremos más profundamente un videojuego de Nintendo 64 como es el GoldenEye, muy explosivo y muy exclusivo también. Desde luego tendremos la solución al concurso que pusimos la semana pasada en cuanto a los desafíos que planteaban los juegos de Carlos Ulloa. ¿Cuáles eran los dos protagonistas? Tendremos a un ganador o ganadora, que ha sido a través del contestador automático. Y por supuesto, también lo más importante de este Game 40 de hoy, empezamos un nuevo concurso con Nintendo. Atención, porque desde aquí hasta Navidades, de aquí a 4 semanas, sortearemos 28 consolas y 96 juegos de Nintendo 64. Sed todos bienvenidos. En nada os cuento las bases. Antes de dar la bienvenida a toda la gente que hace posible este programa, tanto Carlos como Manuel Martín Vivaldi, como Carlos Lugo como Manuel Martín Vivaldi, tengo que presentaros una canción con la cual abrimos orgullosamente el Game 40 de hoy. Señores, este es la primera vez, o es la primera vez en España, que un grupo de renombre pone música a un videojuego hecho íntegramente en España. Me estoy refiriendo a La Unión, y ese videojuego lo ha hecho la gente de Péndulo. Se llama Hollywood Monsters. Este es el tema central de ese videojuego. Un videojuego, una aventura gráfica excelente. Se llama Enigmas. Que Hollywood esconde. Intrigas que ahora están en un mundo sin luz. Tu ausencia dejó mi mente en desorden. El miedo me asaltó cruzándome la piel. Es mejor que empieces a pensar. Desde hoy tendrás que descifrar. Sospechas sin fundar me hacen pensar en Frankie. Los monstruos ya no están en Sunset Boulevard. Estrellas que nacieron en el celuloide. Tal vez no tengan ya la misma intensidad. Yo creo que es un ejemplar de coleccionista, evidentemente para aquellos que les guste la Unión y para otros que les gusten los videojuegos como nosotros. Me parece que es un detalle realmente fenomenal. Hollywood Monsters, ese videojuego que ha creado pues la gente de Péndulo y que va a distribuir la gente de Electronic Arts a un precio de no más de 2.995 pesetas en todo el planeta, tiene ya una banda sonora desde luego digna de su creación. La Unión, Hollywood Monsters, Enigmas, una canción que desde luego merece la pena escuchar, al menos con eso hemos entrado hoy en Game 40. Las 9 y 9 minutos, bienvenidos todos, tengo que dar las buenas noches tanto a Manuel como a Carlos. Buenas noches, Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches. De nuevo. Guillén Caballé. ¿Cómo está usted? Yo muy bien, ¿y tú qué tal estás? Pues no sé, pasando la semana aquí dispuesto a que el concurso de Nintendo pueda favorecer a la mayor gente posible, digamos. Bueno, unos cuantos por lo menos. Por supuesto, como mínimo 27, como mínimo. Y más, que los amiguetes de esos 27 también se lo van a pasar muy bien. Seguramente. Bueno, pues buenas noches también a Carlos Ulloa desde algún service, como dice él, entre camino entre Chesterham y List, seguramente, ¿no? Muy bien acertado. ¿A que sí? Bueno, sí. Pues buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Hoy te pillamos en mitad de la carretera, ¿eh? Menos mal que has parado. Menos mal que he parado. ¿No tienes otra hora para viajar? Pues no, estoy más esta tarde, una reunión viendo un desarrollo externo. Ya. Y tengo que estar en casa hoy. Si paraba, pues llegaría a las tantas a casa. Imagínate, ocurra a las 9 de la mañana, o sea que imagínate. Bueno, pues para aquella gente que no le interesa en absoluto la vida de Carlos Ulloa, tengo que decirles que este hombre es uno de los art managers de Synopsis que nos acompaña desde hace 2 años. Y si no sabéis quién es que estáis bastante perdidos en el mundo del videojuego, porque es uno de los grandes grafistas españoles. En fin, al menos uno de los que disimulan más bien ser uno de los grandes grafistas españoles, porque ya es un jefazo, o sea, imagínate. En fin, las 9 y 10 minutos, bienvenidos todos a Game 40, bienvenidos los dos. Empezamos con noticias y luego os cuento a todos vosotros, los que estáis escuchando Game 40, las bases del formato del concurso que hemos inventado con Nintendo 64. El concurso se llama, por cierto, Los Mejores. Estamos buscando a los mejores. Empezamos con las noticias. Manuel, ¿qué tenemos por ahí? Pues tenemos bastantes cosas. Luego haremos un pequeño especial sobre la feria, el antiguo Shosinkai, que ahora, bueno, el Nintendo Space World de este año, donde Nintendo presentó todas sus novedades. Ya comentamos algo la semana pasada, pero hablaremos un poco más de profundidad luego. Y ahora vamos, pues, con novedades importantes que han pasado en nuestro país. Yo creo que lo más importante esta semana ha sido el lanzamiento de títulos muy fuertes. Ha llegado FIFA 98... que va a ser uno de los bombazos del año. También ha llegado Blade Runner, solo para PC, y está en inglés, lo cual es una pena porque a la gente que se va a comprar este juego, ya lo hice claramente en la caja, que luego se le cambiará gratuitamente por la versión española cuando salga dentro de un mes más o menos. Pero ahora está completamente en inglés y no tiene subtítulos ni nada, y es un juego en el que hay que dominar bastante el inglés para jugar, porque es una aventura con muchos textos, vamos, con mucho diálogo, y es muy importante para poder avanzar. Pero vamos, el juego es una maravilla y realmente han conseguido toda la atmósfera de lo que es la película de Blade Runner. Y parece que estás allí mismo. Pues. Con ojitos, para los que lo sepan, con ojitos incluidos, supongo, de los que tiraban en la feria del ECTS, ¿no? Bueno, eso ya han pasado a la historia. Carlos, dime. ¿Te has ganado el sueldo de Game 40 esta semana? Pues sí, además. ¿Sí? Sí, señor. ¡Qué sorpresa! En fin, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido. Te voy a dar a ti sorpresa, guapo. Además, tengo muchas sorpresas para cuando comentemos el GoldenEye. Anda, ¿sí? Muchas, muchas. Fantástico. Porque estuve el viernes con el lead artist de GoldenEye. Anda. Adrian Smith. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Él se va a Signosis o tú te vas a Rare? Pues ninguna de las dos, pero... Es un amigo de un amigo de un amigo. Ah, sí, aquello de los 6 niveles de la separación, ¿no? Que dicen aquellos. Ah, te lo han contado ahí también, los 6 niveles. Sí, sí, la verdad es que es verdad. O sea, lo de los 6 niveles es verdad. Tú, Manuel, no sé cómo, pero estás conectado con Bill Clinton. ¿Con Bill Clinton? Sí, sí. O sea, yo, además, no puede ser tú, soy todas yo. Y yo también. O sea, todas las personas estamos separadas. O sea, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Tú o cualquiera de los oyentes con Bill Clinton. Porque seguro que conocen una persona, que esa persona conoce a otra persona, que conoce a otra persona. Hay 6 niveles de separación. Hombre, pero Bill Clinton para nosotros está en el segundo, así. Porque después de haber estado con Bill Gates... Sí. Yo creo que Gates es ha estado con Clinton. Clinton. O sea, está en el segundo. Está clarísimo. Es verdad, ¿eh, Carlos? Eso, tenéis más, además mucha más información en www.6... De Gres, o sea, se escribe SIXDEGRES .com. Muy que bien. Es una página web que está dedicada pues a probar esto. Intentan decir que todo el mundo se conoce a todo el mundo en todo el planeta, y un máximo de 6 personas. Es posible, además, matemáticamente es posible, además. Y no te creas, ¿eh? Yo estaba pensando lo que tú ves la tele y ves a la gente allí en la India, a lo mejor, y dices tú, ese tío que está allí perdido, o sea, dices, ¿y este cómo voy a conocer yo otras de 6 personas? Pero bueno. Hombre, oye, ¿no estarás hablando de mi amigo hindú ese? No, está hablando del pastor ese de Madrid, otra vez campeón de Europa, ¿no? En fin, pues bueno que lo digas y que lo recordemos y que además pues hay una página web que intente demostrar esas cosas. El momento claro. Ya son las 9:15, ya tendríamos que decir más noticias y no dedicarnos a decir tonterías aquí en 40. ¿Ha pasado algo importante por ahí en Inglaterra, Carlos? Final Fantasy número 1. Anda. Ha llegado, o sea, salió hace ya 15 días justos y, o sea, es justo el lunes y ha llegado el número 1 y muy difícil de batir. Es el juego además que más ha vendido en la historia de la PlayStation, del PC, etcétera, etcétera. O sea, ha marcado récords totales. Ha desbancado el Fórmula 1 97 de Psygnosis y ha vendido muchísimas copias. Este es el juego más vendido de la historia. Bueno, pues Manuel, por lo menos en Europa. Ya me imagino, aquí en España también está bastante a saco en cuanto a ventas, seguramente. Sí, la verdad, ¿no, Manuel? Es que está, vamos, está todo el mundo alucinado con lo que está vendiendo, tanto los distribuidores como Sony, porque está batiendo todos los récords y aunque tenía unas expectativas muy altas de venta, pues las está superando. Vamos a por otra noticia, Carlos, a Manuel, y entramos ya con la mecánica del concurso de Nintendo. Pues ya que hemos mencionado el Final Fantasy VII, en Estados Unidos han hecho una encuesta entre los redactores de las 10 revistas de videojuegos más importantes para ver cuáles van a ser los títulos más importantes de PlayStation estas navidades. Tenían que poner 10 y al final la lista, los 5 más importantes, por ejemplo, aparece Final Fantasy VII, pero está en cuarta posición. Anda. El primero, de forma, bueno, no demasiado sorprendente, está Tomb Raider 2. El segundo está Crash Bandicoot 2. Lo que pasa es que los americanos son bastante raritos, evidentemente. El tercero está el NFL Game Day 98, un juego de fútbol americano que, bueno, allí la verdad es que arrasa, pero aquí no creo que... Incluso es dudoso si se llegará a comercializar. El cuarto era el Final Fantasy VII y el quinto el Street Fighter S Plus Alpha, que Dios también mira. Ha salido en España y es un gran juego, ¿eh? Un juego más de lucha para PlayStation, que tiene muchos y muy buenos, pero este está fenomenal, con muchos luchadores y mucho mejor que la recreativa. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, señores, son ahora mismo las 9:16. Ahora mismo os cuento en Game 40 cómo funciona el concurso Los Mejores. Buscamos a los mejores de Nintendo 64. Un concurso que nos va a visitar durante los próximos... digamos 31 días, las próximas 4 semanas. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Game 40. Realmente va a ser un concurso multimedia. Puedes llevarte 27 consolas con 96 juegos. Juegos, va a ser una barbaridad. No vamos a regalarlos todos a una sola persona, ni mucho menos. Pero ahora os cuento más o menos la mecánica del concurso. Hoy vamos a pedir una cosa, una acción. Que vosotros llaméis a un teléfono y hagáis una cosa que nosotros os pidamos. En esta ocasión va a ser un rap, así que iros preparando. El teléfono es el 905 11 40 40, pero no es todo tan sencillo como aparenta. ¿No? Tenéis que hacer un rap de no más de 30 segundos, incluyendo estas cuatro palabrejas: ECTS, 64, mejor y Mario. ECTS, 64, mejor y Mario. ¿Habéis cogido papel y lápiz? Me alegro. Venga, pues tenéis que prepararos ese rap, hacerlo por teléfono. Nosotros seleccionaríamos a tres de los mejores de esos, entrará en un concurso al final del programa y nosotros seleccionaremos realmente al mejor. Pero ahí no acaba la cosa. Ese se va a llevar una consola, Nintendo 64, la mejor consola con 12 juegos, los 12 que ha sacado Nintendo en este año 1997. Y no solo eso, si vosotros no habéis tenido tiempo de preparar el rap, si no sois demasiado rápidos al componer las canciones, tenemos para vosotros un contestador automático que estará funcionando las 24 horas al día, 7 días por semana, para que la próxima semana elijamos con más calma al ganador de ese rap, al mejor rap ya grabado en cinta y no en directo, claro está. Y también se va a llevar una consola Nintendo 64 con sus 12 juegos. Pero claro, si tú no eres creativo, si no te atreves, si te da vergüenza o pues simplemente te ha salido algo en la boca y no puedes expresarte, tenemos otra solución para ti. Tenemos un mega, mega desafío. Luego te lo diré y podrás ganar una de las 5 que sortearemos, consolas me refiero, que sortearemos cada semana. Así que espabilate. De momento nos centramos en el rap. Buscamos al ganador, al mejor rap que incluya estas 4 palabrejas. ECTS, 64, mejor y Mario. Fácil, ¿verdad? Pues tenéis tiempo, más o menos una media hora hasta las 10 menos cuarto, así que apuntaros este número de teléfono, 905-11-40-40, 905-11-40-40. Buscamos al mejor rap y luego os contamos más. ¿Ha quedado claro? Una consola Nintendo y sus 12 juegos están en juego. En este concurso Nintendo 64, los mejores que empezamos hoy en Game 40. Así que esperamos vuestros raps y vuestras llamadas. ¡Atreveos, sed valientes! Bueno, pues ya lo sabéis, ya hemos explicado más o menos la mecánica. No os quedéis ahí, o sea, llamar rápidamente, 905-11-40-40. Y ahora voy a ponerle una canción que seguramente le encantará a Carlos. A ver. A ver, es la banda sonora original de un nuevo videojuego. Además protagonizado por un tío que aparecía en la Guerra de las Galaxias. ¿No será de la Unión? No, señor, no, la Unión está bastante... O sea, de Cobalt 60. Sí, señor, de Cobalt 60. Muy bien. Señores, ahí tenemos la banda sonora original de ni más ni menos que Wing Commander Prophecy. ¿Te gusta? Mucho, muchísimo. The images were clear. I know what I've been told. It's almost here. I have no doubt. I wish I hadn't been the channel. Chosen as the witness of the curse of my universe. Of the world I knew, there was nothing left. In the flow of time grew a giant threat. We'll be right back. en 40. Pues ya vemos que los gustos de Carlos Ulloa son bastante distintos a los del resto de la humanidad, al menos Occidente, básicamente. Obra maestra. Obra maestra, inculto, que es un inculto, yo ahora te digo. Bueno, pues no, la verdad es que está bastante bien, y además viniendo de la gente como son los Cobalt 60, que no eran parte de los Frondos 4-2. Sí, el cantante, ¿no? Era el cantante también de los 4-2. Uh-huh. Y sigue siendo, además, pues probablemente saca un disco nuevo. Anda, pues muy bien. Aparte de toda de la gente de Cobalt 60, que son inaudibles, por cierto, están los de Fear Factory, Dire Crops, Rammstein. La verdad es que tienen una banda sonora bastante, bastante oscurilla. En fin, pero bueno, por cierto, la van a distribuir en España la gente de Edel, con lo cual la podréis conseguir en las tiendas, eso también hay que decirlo. Bueno, pues señores, seguimos adelante, estamos esperando los raps también para Nintendo 64, ya sabéis, 905-11-40-40, raps que hay que remar cuatro palabrejas, el FTS 64, mejor, y Mario. Por favor, rimarlas de alguna forma. Que el hombre, Dani Turienzo, que está recibiendo ahí las llamaditas, está el hombre bastante agobiado ya. Pero los raps riman. Por supuesto. Yo creo que no, ¿eh? Sí, hombre, sí. Claro que rima. Claro, por supuesto que sí. Hombre. Como bueno, palapa de rapper. Ahí está. Por ejemplo, anda, que has hecho tú también una comparación que mirábamos que de obviarla. No se ha ocurrido a nadie, además. Mirábamos de obviarla, además. Poco ética, pero bueno. Ya lo veo. En fin, pasamos a otras noticias, Manuel. Vea, más noticias. Esta semana también ha salido el MDK para PlayStation. Ya salió la versión de PC hace unos meses, que le dimos un 9 porque era un gran juego. Y la versión de PlayStation me ha sorprendido porque es que no solo iguala a la de PC, que la mejora. Evidentemente los gráficos no pueden estar en alta resolución, pero gráficamente tiene la misma calidad aparente. Y luego además a nivel de jugabilidad la han mejorado un poco. La banda sonora está en pistas de audio, es una banda sonora muy espectacular. Sí, y un juego muy recomendable. Luego la ponemos un poquito cuando acabemos este bloque de noticias. Una mezcla entre un Tomb Raider y un Quake, o sea, un juego en el que tú ves al personaje como el Tomb Raider, pero con muchos más disparos y bastantes puzzles de ver cómo vas pasando las distintas fases. Un juego muy interesante. Sí, atención, yo pongo esta canción. ¿Y vosotros qué pensáis a cuál pertenece? A ver, un momento. No era esta exactamente, era esta. Yo pongo esta canción y vosotros a qué pensáis que pertenece esto. Dime a qué pertenece esto, Carlos. Pues no tengo ni idea, ¿eh? Uy, esto. Ya sé qué pertenece. ¿A qué? Pues a alguna película de 007. Pues no, pertenece a la banda sonora de MDK. Lo siento. Pues sí, aunque parezca sorprendente, pertenece a la banda sonora de MDK. Y a Guillén, a Guillén también le parecía de 007, pero sí, no, he picado MDK. Antes, he picado. Pero luego el resto de la banda sonora es bastante diferente y ambiental. Pero esto es, no sé, una curiosidad en plan 007, que la verdad parece más de GoldenEye que de MDK. Uh-huh. Hay que recordar que el señor de Sperry, además, el amigo de Manuel de Sperry, amigo dijo, tuyo también, y además no en sexto grado. Bueno, por eso, habrá que recordar que dijo que no se podía hacer los juegos que hacía, solo se podían hacer en PC hace tiempo. Ajá. No sé si te acuerdas, Manuel. Sí, pero luego nos dijo que la versión de PlayStation estaba quedando muy bien y que estaba sorprendido y no me extraña porque ha mejorado muchísimo. De lo que había visto MDK para PlayStation hace meses a lo que he visto ahora, hay un verdadero cambio. O sea, es que está conseguido, las texturas no se piselan, o sea, gráficamente muy bueno, todo se mueve muy suave, o sea, un juego muy interesante. Manuel, nos quedan 30 segundos de programa antes de llegar al pequeño descanso que tenemos aquí en Game 40. ¿Algo más que decir? Pues una noticia breve, que es la de Resident Evil Director's Cut. Ajá. Sale esta semana a la calle, evidentemente para una obra maestra, yo creo, para PlayStation. Todos los que no hayan jugado a Resident Evil, es casi imprescindible que se lo compren ahora, porque aparte trae una demo impresionante de lo que va a ser Resident Evil 2, una demo jugable además. ¿Manuel la tienes? No, sale esta semana. Y luego aparte, pues los que ya se acabaron el primero saben que esta nueva versión trae modificaciones, yo no sé si las suficientes, los distintos modos de juego y vistas de cámara es suficiente para volverlo a jugar. Yo creo que no, pero bueno, la demo del Resident Evil 2 ya es suficiente. Yo la volveré a jugar. Tú sí. Ahora si lees mis entrevistas en las revistas de que ese tipo de juegos me gustan mucho. No, las he leído. Además en Power PlayStation la he leído también, ¿eh? La he leído de cabo a rabo. además. Muy bien. A ver cuántas veces salía Game 40 ahí. ¿Cuántas veces sale? Pues no lo sé, 3 o 4 sale. Fíjate, no sí, está mal, sobre todo los estudios de Game 40 son maravillosos, ¿eh? Esos estudios están muy bien, ¿eh? Dale una colleja ahí al turiento. No llego. Si no se la daría, pero bueno, ¿qué podía hacer? Si que está escuchando chaval. Raps ahora. Déjalo. Bueno, pues nada, pues dentro de un minuto volvemos aquí en Game 40 a contaros más noticias, más barbaridades del mundo del videojuego, más análisis de juego y, por supuesto, la solución a los programas y enigmas que Nintendo nos ha planteado durante estos 60 minutos de radio y los próximos 7 días y también el próximo mes. Game 40. Game 40. Bueno, pues mientras hacemos un poquito de descanso de nuestras neuronas, que no siempre pueden analizar tanta información como estamos dando aquí en Game 40, vamos a darnos un poquito de tiempo y escuchar una de las músicas del Sonic R. ¡Atención a esto! Es fantástica, ¿eh? Hay que decirlo, sí. Además hay bastantes cortes musicales cantados, la mayoría de ellos. Es el Sonic R. Sí, la verdad es que bueno, Sega ganó el año pasado nuestro Marcianito a la mejor canción y parece que este año quieren repetir en el apartado de mejor canción. Fantástico, Jesús. Gracias, encantado, Guillem. Pues nada, pues seguramente eso será uno de los premios que opten. No muchos más, supongo, tampoco. El Sonic R, para aquellos, recomendamos que lo jueguen antes de comprárselo. A ver, que luego no se dejen a engaño y esas cosas. Pero desde luego es uno de los puntales en los cuales se asienta la producción de estas navidades de Sega. Vamos a por más cosas. Carlos. Dime. Demuéstrame que te has ganado otra vez el sueldo. ¿Qué más cosas tienes por ahí? Así, a bote pronto. A ver, deja que piense así, que ha pasado esta semana por los Reinos Unidos. A ver. Se nota que está abriendo el archivo del portátil. Sí, aquí sacando los portátiles, sí. A ver si te compras ya el pilot, Carlos. Sí. Que si no vas a ser el último. Pero compraré para estas navidades. Que yo creo que hasta el Antonio va a tener un piloto antes que tú, posiblemente. Que teníamos que hacer un reportaje del Pilo, por cierto, ¿eh? Sí, una máquina bastante interesante, un poco cara, pero... ¿A cuánto vale ahora? Está... hay dos modelos, el barato está sobre las... vamos, sobre las 50, me parece. No me cuentes el precio del caro, vale. Un poquito más solo, ¿eh? En fin, Carlos, ¿qué cosas han pasado por la pérfida Albión? Pues... una primicia mundial. ¿Ah, sí? Lo que voy a contar luego, sí. Bueno, es bueno. Que tendremos, hablando de música, que estamos con música, supongo que saldrá para el año que viene ya un juego nuestro, pero probablemente optará para mejor música del año. ¿Ah, sí? Sí, banda sonora producida por John Carpenter, que es el director y también músico, que también produce las canciones, a las músicas para las películas, y el juego creo que Manuel lo conoce más. ¿Manuel lo conoces? Sentinel Returns, me imagino. Muy bien, ¿no? Muy bien, Sentinel Returns. Está viendo además yo esta tarde y está quedando muy mono. Sí. Y la música es muy buena. Así muy que intentaré hacerme con alguna copia de la música y ya en breve la pondremos en exclusiva mundial. Qué bien. Pues a ver, ¿qué te parece? Qué bien, este corresponsal que tenemos en la Gran Bretaña no funciona, Manuel, habrá que subirle el sueldo cuando trabaja, claro. Exactamente, a ver qué tal la música y el juego de la continuación de ese gran clásico que fue Sentinel. Lo que pasa es que sin estar Geoff Crammond por medio va a ser un poco peneudo. Habrá que ver. Otros habrá que ver si consigue mantener el nivel. Un momento. Habrá que ver si está Geoff Crammond por medio o no. ¿Ah? Anda. Pero si ya ves el juego casi acabado. Si ya hablan en todas las revistas de él. Y Geoff Crammond no aparece por ningún sitio. Tú píllate la PlayStation Power del mes que viene, a ver si hablan de Geoff Crammond o no. Muy bien. Versión inglesa, ¿no? Sí. Lógicamente. Pues supongo que también hablarán en la versión traducida. Sí, bueno, pues muy bien. A Carlos pasamos otra cosa. Ya se ha puesto a la venta un montón de juegos interesantes, como son el Galápagos, todos por Electronic Arts interesantes. Galápagos, el Sid Meier's Gettysburg, que es interesante juego de estrategia. Sí, como todas las maravillas de Sid Meier, evidentemente. El Nuclear Strike también se ha puesto a la venta. El FIFA 98, que hemos hablado antes de él. Y alguna cosita más también de NFL, alguna cosa más. En fin, noticias breves ahora en 40, pero pasamos a un concursito que es el de Carlos Ulloa. Atención, a ver, la semana pasada os pedíamos a todos vosotros si podíais decirnos cuáles eran los dos protagonistas de los dos primeros juegos que habían salido al mercado de la creación de la mano de un señor llamado Carlos Ulloa, que es el que aparece a través de la línea telefónica. Di hola, Carlos. Hola. Soy yo, di hola, soy yo. Hola, soy yo. El amo de la bestia. No serás un clon, ¿no? No, espero que no. Pobre Ripley. En fin, ¿habéis visto Alien Resurrección? Sí, señora. Sí. ¿Qué os parece? Está bien, pero... me gustan los efectos especiales. Ya es difícil sorprenderte en Alien, desgraciadamente, pero el guión está mejor, bueno, está bastante coherente, yo creo. Sí, pero los personajes muy diluidos, ¿eh? Bueno. Sí, a mí los personajes, comparado con la segunda, donde había los personajes eran muy buenos, a mí se me ha quedado muy corta, ¿eh? A mí también. Bueno, pues pasando a otro tema, el señor Carlos había hecho un videojuego, bueno, dos videojuegos exactamente, que han salido ya de la mano de Synopsis en España. Uno se llama Overboard y el otro se llama G-Police, y pedíamos el nombre de los dos protagonistas de los dos juegos. Y ya lo hacíamos a través del contestador automático, que este contestador automático a partir de ahora pasa a formar parte del concurso de Nintendo 64. Pues atención, porque tenemos ya ganador y también la respuesta. Escuchar esto. Hola, me llamo Damián y llamo de San Feliz de Guíxols, de Gerona. Damián, de San Feliz de Guíxols. Para el concurso este del G-Police y Overboard. El protagonista de G-Police es Jeff Slater, y el del Overboard es Blowfit, ¿vale? Mi teléfono es 972-32-1202. Muy bien, pues dos números más. Todos a llamarla ahí, directamente. Y le damos la enhorabuena, no hace falta. Muy bien. ¿Habéis visto que era tan difícil? Pues no estaba bien. Jeff Slater y el otro era Capitán Blowfit. Slater. Me suena eso a lo del último héroe, ese, o ¿cómo se llamaba? El del último gran héroe. El último gran héroe. De Schwarzenegger, Slater. Slater también. Sí, pero si leéis los créditos de G-Police, el lead artist de G-Police se apellida Slater. Anda, no tenéis que ir tan lejos a buscar a Schwarzenegger. ¿Y qué? ¿El próximo videojuego de sagas también se llamará uno Carlos o Carlitos? Se llamará Ulloa, el juego. Ulloa. Enterito. Jeff Ulloa. Bueno, pues a Damián, ¿no? Se llamaba Damián, sí. Girona. De Girona. Pues se ha llamado los dos juegos, se lo enviamos por correo luego y llamamos también cuando ya las líneas sean liberado de sus llamadas de felicitación a su casa y le felicitamos directamente. Pues bueno, son las 9:40. Yo creo que ha llegado el momento de analizar uno de los grandes juegos de Nintendo. Me estoy refiriendo a este. Este también le va a gustar esta banda sonora a Carlos. Es Moby. Bond. James Bond. De la original y siempre respetando los originales también, tengo que decir que Moby han hecho esta remezcla espléndidamente. James Bond theme, el tema de James Bond. ¿Te parece bien, Carlos? Muy bien, la película Tomorrow Never Dies. Sí, sí, por supuesto. ¿La has visto ya? No la he visto. Todavía no, ¿verdad? No, tengo una pregunta para ti, ya que eres tan listo, guapo. A ver, guapísimo. A ver, a la gente que ha trabajado en los efectos especiales de Tomorrow Never Dies, ¿la conoces tú con qué nivel de esos de con cuántos grados? Con nivel 1 me parece que no, ¿eh? No. Estoy buscando aquí efectos. A ver, con nivel 2. Muy bien. Ah, sí, porque el nivel 1 es, ¿no? Carlos suyo. Claro, evidentemente. Bueno, pues lo señores, conozco yo a David, que es un tío que ha trabajado en ella, en El Santo, en Quinto Elemento, en Event Horizon, etcétera. Bueno, pues Carlos, pasamos directamente a analizar el GoldenEye, uno de los mejores lanzamientos de Nintendo en el año 1997. Y yo ya sé la nota que le va a dar al menos Manuel, y también sé la nota que le voy a dar yo. Pero bueno, vamos a ver qué tal la analiza Manuel y qué tal dice él y cuáles son los puntos flacos, que seguramente tendrá algunos. Pues nada. ¿Qué nota le voy a dar yo? Y también, supongo, habrás jugado con él, ¿no? Sí, he jugado. ¿Te ha gustado? Es que mucho. Vale. Pues sí, la verdad es que el juego es una nueva maravilla de la gente Rare, que no se cansan de sorprendernos juego tras juego. En principio parece un juego tipo Doom, en primera persona, con distintas armas, que tendrás que ir pasando misiones, pero según vas jugando te vas quedando sorprendido, pues que hay mucho más que el típico juego Doom, que además ha habido cantidad de copias en PC de juegos tipo Doom, y no ha habido ninguno que haya conseguido la cantidad de detalles y originalidad que ha tenido un juego como este de Rare. O sea, que es increíble que después de 2 o 3 años viendo copias y copias de Doom tenga que llegar la gente de Rare para añadir algo al género. Pues eso, en principio, evidentemente, hacer de James Bond, tienes que cumplir distintas misiones, bastantes de ellas basadas de forma más o menos fiel en la película GoldenEye. Más o menos. Y bueno, te vas encontrando armas, objetos para ayudarte en las misiones, enemigos, que una de las cosas que destaca quizá es el comportamiento de los enemigos, que es súper realista, sus muertes, cómo se esconden, cómo se juntan para atacarte, cómo te persiguen. Parece, por lo menos, que se comportan de forma bastante más inteligente de lo que es habitual en estos tipos de juego, y eso sorprende bastante y le da mucho al juego. Y lo mejor de todo, y es que cuando les disparas en cierta parte también se quejan, o sea, tienes que dispararle y cuando se despiertas, le disparas al hombre, por ejemplo, y se quejan en el hombro, le disparas en sus partes y también se quejan, le disparas en la cabeza y ¡bup!, mueren. Sí, es muy importante eso, que depende de dónde les des, pues te durarán más o menos los enemigos. Luego, ¿qué más iba a contar yo? No, Mario, yo creo que lo más importante aparte es la suavidad, ¿no? Sí, el juego se mueve muy suavemente y tiene bastante variedad en los escenarios, aunque bueno, a nivel de texturas, evidentemente, debido a las limitaciones del cartucho, son bastante planas y simples, pero bueno, eso no cambia nada para que el juego sea... Que ya se usó en MDK, en PC, y que ahora en Rare yo creo que ha conseguido mejorar porque se integra perfectamente en el ritmo del juego. Y bueno, ¿qué más decir? Pues un juego maravilloso y que además cuando te pones no solo en modo un jugador, sino que en modo multijugador con los distintos escenarios y modalidades de juego, pues es divertidísimo. Desde hasta 4 jugadores, puedes seleccionar personajes y tienen los típicos juegos de capturar la bandera, de a ver quién mata al otro primero. No sé, un juego excelente con cantidad de detalles, de variedad y que, pues nada, sorprendente lo que la gente de Rare ha conseguido meter en un cartucho. Carlos, ¿qué te parece a ti? Como a mí me parece gráficamente y tal. Primero, partiendo de la base de lo que es un juego tipo Doom, me parece que es interesantísimo lo que ha hecho la gente de Rare en añadirle más que nada una historia y una sensación de realidad, porque en Doom o Quake o lo que sea, estás por ahí matando, ¿sabes? Que parece que pasen patines matando gente sin ningún sentido. Cuando en este juego realmente es que, ¿sabes? O sea, todo tiene una... Esas distintas misiones, está todo mucho, mucho mejor organizado, es mucho más real, o sea, te sientes mucho más identificado con el personaje. En ese sentido me parece que será un juego además que se copiará mucho en el futuro, porque lo que han conseguido es lo que dice Manuel, o sea, no solamente hacer un juego que es una gran obra de arte, sino que además han creado a partir de un género muy famoso como es el Doom, han creado un género nuevo que viene a ser una especie de como de Doom inteligente, en ese sentido fenomenal, fenomenal. Además tiene muchísimos detalles, incluso el reloj que aparece, ¿sabéis el reloj que aparece cuando...? Sí, para que es el inventario y las opciones. Exactamente. El reloj del Seamaster este, el de Omega. Que también aparecía en la película, exactamente. Sí, sí. Pues como curiosidad, decir que cada miembro del equipo recibió uno al final del juego. La verdad es que sí, es un detallito de 300.000 pesetas, poco más o menos. Exactamente, exactamente. Creo que es un poco más caro. O sea. Sí, el Seamaster, 300 y algo, sí. Sí, sí, claro. O sea, que en ese sentido la gente de Red se ha portado bien con la gente que tenía trabajando allí, que tiene trabajando ahí todavía, desarrollando juegos, realmente una auténtica obra de arte. La BMW esa que sale en el juego también. También te va a dar a ti. Y también comentaros que hubo una intro, aparte de la intro que aparece, que es la que está hecha, pues, la típica 007, en la que aparecen los círculos, que aparecen andando, dispara, etcétera. Hubo otra intro que es la que se está usando mucho ahora, que también se usa en Tomorrow, la verdad, es que es como dentro del cañón de la pistola. Y esa intro al final no ocupó el cartucho, yo la he visto, pero es una intro, digamos, que es muy seleccionada la gente que la ha visto, es una pena, pero en ese sentido, aún así, quitando intros, quitando chorradas, el juego es una auténtica maravilla. Bueno, pues ¿qué notas le das ya, Carlos? Quiero ser el último en puntuar yo. De acuerdo, Manuel. Pues yo, viendo que además los juegos como de adaptaciones de Pula siempre han sido bastante bajos de calidad y lo que ha conseguido Rare, un 9. Pues a mí por la adicción y porque me parece súper adictivo en ese sentido, porque es el primer Doom que no me marea al estar jugando una hora con él seguido, yo le voy a dar un 9.5. ¿Se puede dar un 9.5? No. ¿Un 9 alto? ¿Un 9 alto? Sí, ¿no? No se puede. No. Pues un 9. Venga, le doy un 9. Carlos, ¿tú qué le das? A ver. Dime. Teniendo en cuenta que tampoco es perfecto. A ver, que nos quedan 10 minutos de programa. Teniendo en cuenta que tampoco es perfecto, pero que es probablemente uno de los mejores juegos, si no el mejor, de 64. Yo le doy un 8.5. Que sí se puede dar. Pues muy bien, pues señores, ahí tenemos la nota, la media sale un 9, poco más o menos, es lo que vale, le damos. Wow. Sí, es Monso verdad. No, pues yo le doy un 9 y tú también 9.5, o sea, un 9 queda clarísimo, además es uno de los mejores y yo lo recomiendo. La media sale 007. 007. En fin, señores, pasamos ya a precisamente eso, al concurso de Nintendo 64. Vamos a ver quién ha sido el ganador del rap, del mejor rap, buscando al mejor en este concurso en el cual a las próximas semanas vamos a sortear 28 consolas Nintendo 64 y 96 juegos. Mientras tanto, hacemos un poquito de tiempo para llevar a los seleccionados y tal y aclararnos un poquito la historia y nos quedamos también con una música que nos va a encantar y a, también a Carlos también, y sobre todo que es sorprendente el videoclip. Señores, esto es Prodigy y lo que escuchas ahora mismo se llama Magma Beach. ¿Has visto el vídeo, Carlos? Prohibido el videoclip de Inglaterra. ¿Prohibido? Sí, censurado. Retirado de la calle. No sabéis lo que os perdéis. Sí, que está realmente bien. Ni siquiera has visto un poquito del vídeo, ni te han hablado de nada, Carlos. Me han hablado los amigos que lo han visto. Tengo una amiga más que lo he visto en Alemania. Sí. Donde aparentemente no está prohibido, y eso compré muchas cosas. Sí. Pero aquí en Inglaterra está prohibido, no lo he podido ver. Pues es una auténtica lástima. Te ha contado, ¿no? Más o menos la sorpresa final. No. Más o menos, no sabes qué. Bueno, pues, Guillén. No lo vamos a decir. No lo vamos a decir porque es muy sorprendente y sobre todo las feministas seguramente habrán sido las causantes de que se prohibía este vídeo en Inglaterra. Exactamente. Voy a hacer la traducción de la letra también. Pero bueno. Pues ¿cuál es la? No me traduzcas bitch porque lo sé. Pero no. Es que me niego a traducir cualquier cosa de esa canción. De acuerdo, muy bien. Venga, vamos con el concurso. Pues vamos con el concurso de los raps. Señores, esto es el concurso de los mejores de Nintendo 64. Pues atención, a través del teléfono del 905-11-40-40 estábamos buscando los mejores raps, señores, los mejores raps utilizando cuatro palabrejas. A ver, ECTS, 64, mejor y Mario. El que gane de los tres que hemos seleccionado hoy, por cierto, si tienes los nombres por ahí, Dani, pásamelos, si puede ser. Apúntate el teléfono del que nos falta, ¿cierto? Eso estará bien. Pues el que gane de eso se va a llevar una consola Nintendo 64 y 12 juegos. Los 12 juegos que se han llevado directamente o sea, que han sacado al mercado la gente de Nintendo. Así que vamos a por la primera llamada. Si eres rápida apuntando a Dani, me pasan los nominados rápidamente. Ahí está. Muy bien. Sí, señor. Pues bueno, pues tenemos a la niña en... A Carlos, vale, de acuerdo, pues tengo por ahí a Carlos. Carlos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? ¿Desde dónde llamas, Carlos? Desde los barrios, Cádiz. Tienes 30 segundos para cantar tu rap. Te quito la música, ¿vale? Vale. Venga. Pensando y pensando, yo me concentré. Si saco mi genio, ¿qué podrá suceder? Llevarme a Mario puede ser fácil si soy tan solo un poquito ágil. Ha sido el mejor y el mejor será. No hay en el mundo juego sin igual. Son 64 bits de mucha calidad que no hay quien pueda ni siquiera igualar. Dando un garbeo por la feria FTS, pude ver y admirar esa delicatez. Terra tiene que ser, sin dudarlo, el mejor. En ella va puesta toda mi ilusión. Sin más, yo me tengo ya que despedir y desearle a todo el mundo que sea muy feliz. ¡Ah, yeah! ¡Muy bien, colega! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, colega! ¡Alucinante! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Pues, enhorabuena. Y, vale, bueno, gracias. Pues ahora colgamos para llevar a otro de los participantes. ¿De acuerdo, Carlos? Venga. Venga, hasta luego. Pues, mientras Dani va llamando al otro, yo atiendo al segundo de los seleccionados, que es Ero. Buenas noches, Ero. Hola. ¿Desde dónde llamas, Ero? Desde Pontevedra. Desde Pontevedra. Tienes 30 segundos, Ero, para cantar tu rap sobre este concurso que hemos editado hoy de Nintendo 64. ¿De acuerdo? Empieza el tiempo. Tiembla que en 40 voy a rapear. Es un poco tonto, pero me da igual. Son cuatro palabras que tengo que juntar. No sé lo que saldrá, pero voy a probar. La Nintendo hoy me la tengo que llevar. El Mario 64 es lo mejor que hay. El FTS, no sé lo que será, pero para ganar no me hace falta. ¡Venga ya! Eso estaba realmente bien. Pues el CTS más o menos es una de las ferias más importantes que hay en Europa, ¿de acuerdo? El videojuego. Bueno, pues gracias, Ero. Vale. Enhorabuena, pues no cuelgues porque disponemos de tu línea, ¿de acuerdo? Vamos a saber cuál es el tercero de los seleccionados en el día de hoy. Damos la bienvenida y buenas noches a Ignacio. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches. ¿Desde dónde llamas? Desde Madrid. Desde Madrid. A ver, Ignacio, 30 segundos para ti. Va. Nintendo es la mejor, pero en contra con Demor, que le opuso resistencia a su querido Mario Bros. Sus 64 bits sacaron a relucir los colores del pardillo que disfrazado de grillo la quería derrotar. Har, har, repetía con Demor cuando la 64 con el mando le apuntó. Estando en el FTS, todo el mundo se agrupó alrededor del imbécil que osó derrotar a la invencible Nintendo que al pobre con Demor para siempre enterró. Impresionante. Asombrado, estoy asombrado. Estamos todos asombrados. Y eso ha sido en media hora solo. Y eso solo en media hora. Señores, nos quedan 3 minutos de programa y hay que votar a cuál os parece mejor. ¿Cuál os parece mejor? Carlos. Venga, ahora votas tú el primero. Vale, estando los tres muy bien. Ajá. Yo me inclino por Carlos, el primero que ha llamado. Que además toca yo mío, y no por ello, pero ha sido el que más gracia me ha hecho. Bueno, pues me toca a mí, yo voto por este último, que ha sido sensacional, Ignacio. Entonces yo debería votar por el segundo para que hubiese un empate, pero ya sería... ¿Qué me quedó? Solo puede haber un ganador, ¿no? Solo puede haber claro uno. Que sí. Entonces, pues el tercero. O sea, el tercero en discordia, que es Ignacio, ¿no? Ignacio. El que ha hecho el del Condemor. Exacto. Para que no haya dudas, ¿de acuerdo? Exactamente. Pues Ero... ¿Sigues ahí? Sí, sí. Bueno, pues lo siento. Y inténtalo a través del teléfono, ¿de acuerdo? A través del contestador automático. Ahora te explicamos cómo. Vale. ¿De acuerdo? Gracias, Ero. Ignacio. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya sabes que has sido el afortunado ganador de una Nintendo 64 y sus 12 juegos. Pues muchas gracias. Pues no cuelgues. ¿Tienes tus datos, Dani? ¿Los ha tomado todos? Dani, ¿los has tomado todos? ¿No? Bueno, pues no cuelgues. Ahora mismo te tomo todos tus datos, tu teléfono, tu DNI, tu número de cuenta y cómo podemos hacerte un descuento. ¿De acuerdo? Enhorabuena, Ignacio. Gracias. A disfrutarlo de estas Navidades. Vale, gracias. Venga, hasta luego. Por cierto, venga, ya lo puedes coger, ¿eh, Dani? Vale, gracias. Bueno, pues ya tenemos ganador, pero esto no se acaba aquí. Atención, chicos, si no habéis tenido tiempo, si no habéis entrado en línea, habéis conseguido en línea, cosa bastante fácil, al haber tanta gente escuchando aquí en 40 ahora mismo, pues ya sabéis, tenéis que utilizar FTS 64, mejor, y Mario, llamar al 522-3128. Ese es el contestador automático que está funcionando las 24 horas del día y es el contestador de Game 40. Dejáis ahí vuestros datos personales, importantísimo. Tanto nombre como edad, como teléfono y como dirección y ciudad. Eso lo dejáis al final, después del rap. Antes hacéis el rap, no más de 30 segundos. 522-3128. 9-1 delante y además desde fuera de Madrid. Pues tenéis toda la semana para dejar a vuestros mensajes. Animaros porque está otra vez en juego una consola Nintendo 64 y sus 12 juegos. Y atención a la pregunta, porque este es desde luego el desafío de la semana en cuanto a este concurso. Están en juego 5 consolas Nintendo 64, 5 consolas Nintendo 64, al que me sepa responder y enviar a través del correo postal o a través del correo electrónico la respuesta a la siguiente pregunta. Lista de todos los juegos que aparecen en el vídeo informe 64 que se regala con la revista Nintendo Acción. Atención, lista de todos los juegos que aparecen en el vídeo informe 64 que se regala con la revista Nintendo Acción. ¿Cómo lo podéis hacer? Enviando a través de email, a través de programas@cadena40.es. programas@cadena40.es, pero no solamente el correo electrónico. Ya sabéis, tarjetas postales, sobre todo, importantísimo. Y enviarlas mañana mismo también, porque si no, no llegarán hasta el viernes. Y por urgente, a Gran Vía, bueno, perdón, Game 40, apartado 222, código postal 28080 de Madrid. Tenéis estas dos vías, tanto el correo electrónico como el correo ordinario. Concurso Los Mejores, importante, en los dos sitios. Concurso Los Mejores, en la primera semana añadís vuestro nombre, vuestro teléfono y vuestra dirección, importante también. La pregunta, lista de todos los juegos que aparecen en el vídeo informe 64 que regala con la revista Nintendo Acción. Señores, nosotros nos despedimos ya por esta semana, eso fue todo. La próxima volveremos, Manuel, Carlos, con más premios, más consolas y más noticias. Muchas más, por supuesto. Muchas más noticias. Por supuesto. Ideas más. Señores, Carlos, buenas noches. Ha sido un placer, como siempre. Buenas noches a todos. Hasta la próxima semana. Sé bueno, si no hagáis nada, que Mup nunca haría. Por cierto, ¿alguien ha visto a Mup? Yo hace meses que no le veo y tampoco, soy feliz. No viene a comer a casa tampoco.